Dime quién te hace el amor y en esta hora donde estuve yo. Abre los ojos, mójate la cara, pero de noche todo.